No se interrumpe el fluir de excursionistas al lugar de combate revolucionario de Pochonbo con motivo del 80º aniversario de su victoria. Durante 10 años pasados lo visitaron millones de militares y civiles. Este lugar es la base importante de la educación con las tradiciones revolucionarias por testimoniar las proezas del presidente Kim Il-sung, quien trazó la orientación de avance a la patria y organizó y dirigió la histórica batalla de Pochonbo en el tiempo de la lucha armada antijaponesa.